Mañana de miércoles, en la intersección de Avenida Entre Ríos y Pavón, en la ciudad de Buenos Aires, corte total de organizaciones sociales y de cooperativas de trabajadores. Estamos para hablar con Dina, que nos va a contar cuál es la situación y por qué están aquí reclamando. Hola, sí, mira, nosotros tenemos un reclamo hace más de 2 meses. Le reclamamos al gobierno de la ciudad el 40% de aumento y 400 puestos de trabajo en los distintos ministerios. Después de 2 medidas de lucha que tuvimos un corte en la 9 de julio, la semana pasada analizamos cómo venía la situación con el resto de organizaciones y decidimos a tomar la jefatura. Tomamos el miércoles la jefatura y el jueves a las 3 de la mañana levantamos el acampe, porque fue una toma con acampe. Nosotros tuvimos una reunión con el vicejefe de gabinete, Juan Pablo Graña, donde se comprometieron, ¿sí?, a cerrar, a destrabar el conflicto. Nos ofrecieron 250 puestos de trabajo y un aumento cercano a lo que veníamos pidiendo, que es el 40% de aumento. Desde jueves pasado, tuvimos la primera reunión acá en el Ministerio de Desarrollo Social, donde nos atendió Maxi Corash y Paula Matash, que es la asesora de la ministra Tagliaferri, donde ellos desconocen el acuerdo que tuvimos con el vicejefe de gabinete. O sea, la Reta desconoce que un vicejefe haya hecho un acuerdo con nosotros, ¿sí? Y nada, lo que ellos nos dicen es que de aumento siguen en la posición del 23% y puestos de trabajo, 60 puestos de trabajo. Claramente se están burlando de nosotros, no están asumiendo el compromiso que ellos tuvieron con nosotros, que fue por ese compromiso que nosotros confiamos en la palabra y decidimos levantar la toma, decidimos levantar el acampe. Y bueno, ayer tuvimos la reunión, nos salieron con esto y ahí que analizamos entre todos los compañeros que entraron ayer a la reunión acá en el ministerio, en conjunto decidimos quedarnos ahí. Y desde anoche que venimos un grupo de compañeros, hoy a la mañana ya vinieron todos los compañeros de todas las 8 organizaciones que estamos en este frente de lucha y seguimos acá sin ninguna respuesta hasta ahora de parte del gobierno de la ciudad. Dina, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras son y qué tareas realizan? Y mira, nosotros dentro de este frente de lucha, 8 organizaciones, seremos alrededor de 1000 cooperativistas. Fuera de todos los compañeros que están engrosando hoy en día nuestras asambleas, que son todos los desocupados que hoy en día hay. Y tareas, hacemos distintas tareas, distintos programas, tenemos veredas limpias, tenemos recolección de basura, tenemos infraestructura, también tenemos laburo, ¿sí? Y nosotros trabajamos siempre en los barrios más humildes, que son nuestros barrios donde nosotros vivimos, ¿sí? Claramente el gobierno no se acuerda de nosotros los pobres y somos nosotros los cooperativistas que tenemos este trabajo precarizado y haciendo las labores que ya te mencioné, ¿sí?, dentro de los barrios más humildes, como La Boca, la Villa 21, estamos en la Villa 31, en distintos, los barrios más humildes. Está bien. Bueno, Dina, comentanos, ¿cómo sigue este reclamo? Y bueno, ¿cuáles serán los próximos pasos? Y mira, nosotros ahora vamos a tener una asamblea. Nosotros ya lo venimos hablando desde las 6 de la tarde del día de ayer, que fue que pasó en esta reunión. Y nosotros de acá no pensamos, no tenemos idea que nos vamos a mover ni nada. Vamos a seguir luchando, que lo que queremos es que ellos asuman el compromiso que adquirieron con nosotros. Nosotros confiamos en su palabra y queremos que mínimamente cumplan con su palabra. Y, o sea, no tenemos que nos vamos a ir de acá. Hasta que no tengamos una respuesta positiva, vamos a seguir luchando. Vamos a seguir acá. Clarísimo. Muchas gracias. Chao, gracias.